Telefónica con Carlos Pascual acerca de una charla que se va a brindar en el día de hoy. Ya nos está escuchando vía telefónica, Carlos, así que le damos la bienvenida en esta mañana en el 106.1. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Bertolini te saludan para Radio Kermés. ¿Qué tal, Sebastián? Juan Pablo, ¿cómo les va? Buenas tardes esta tarde y buenos días ahora para todos ustedes y, bueno, la querida audiencia de mañana kermesera. Gracias por este ratito para poder conversar sobre lo que va a ocurrir hoy a las 19:30 en el salón de la CPE, y bueno, por cierto, gracias a la gente de Frente de Unidad Pampeana que se ha propicado, Frente Ciudadano Pampeana que se ha ocupado de generar la charla, ¿no? Desde ya muchísimas gracias, porque creo yo que les va a interesar a gente como ustedes también, ¿no? Carlos, buen día. Juan Pablo ahora te saluda. No vas a estar solo esta tarde, vas a estar con coterráneos nuestros y se trata de Felicitas, una compañera, y el doctor Ricardo Celli. ¿Digo bien? Sí, exactamente. Me gusta la participación de Felicitas porque sé que es una guerrera y al mismo tiempo también, digamos, la cuota femenina que tan importante ha sido durante estos últimos tiempos en la República Argentina, y por cierto la presencia de Celli, que le va a dar el marco legal a lo que tenga que ver con el derecho a la información, porque finalmente es lo que la gente termina por naturalizar, ¿no? Que tenemos derecho a la información y a lo mejor no estamos exigiendo que la misma sea la que corresponde. Y concretamente creo que la conversa de parte de él va a ir por el lado de lo leguleyo, del respaldo que tiene desde lo jurídico, exigir nuestro derecho a la información, y bueno, precisamente con Felicitas nos vamos a encargar de una forma encuadrarla en tanto y en cuanto las vicisitudes que atravesamos por estos días que corren en la Argentina, quienes pretendemos hacerlo, ¿no? Sobre eso queríamos, Carlos, preguntarte, ¿por qué es necesario una charla debate sobre la libertad de expresión en esta época? Sí, porque estamos jodidos, porque hay un desquicio que se ha generado a través de el grupo Clarín, que obviamente cuando uno lo manifiesta, la gran mayoría de la gente dice, mirá que un diario va, pero finalmente es mucho más que un diario, está metido absolutamente en todos los negocios que se pueda llegar a imaginar, que le puedan llegar a dar el dinero que posteriormente le da el poder para, bueno, utilizar precisamente un discurso hegemónico a través de su red de medios, que va mucho más allá del diario, pasa por canales de televisión, pasa por radios de frecuencia modulada, pasa por radios de amplitud modulada, pasa por tener concentrado a través de lo que significa papel prensa el negocio del papel del resto de los diarios de la República Argentina, incluso la distribución de libros, la edición de los mismos. Entonces generalmente uno se encuentra con un 90% de una realidad que ellos se encargan de desviar, y hay otro 10% que hay que estar constantemente argumentándolo, desactivándolo, y en algún punto es ahí a donde aparecen los medios alternativos, como lo que hago en Mar del Plata, o lo que ustedes están haciendo aquí en Santa Rosa, y bueno, concretamente yo vengo a expresar la problemática, a tirar una idea y a esgrimir una súplica, ¿no? Porque no los pueden dejar solos, y yo sé que ustedes deben estar batallando, porque es mi realidad también, en una gran soledad. Nos dejan solos seguramente, empezando por el espacio, porque el espacio de campo nacional y popular seguramente no les está brindando el apoyo como ustedes o los pocos medios alternativos que ahí se lo merecerían. El mismo ámbito comercial o empresarial, dada la circunstancia de cómo se ha plantado cierto tipo de neoliberalismo en la República Argentina, claramente tienen por allí una suerte de dejo en cuanto a la empatía con lo que procura este gobierno. Estoy suponiendo de que debe haber empresas que están relacionadas con el campo, que obviamente están chochas con lo que no le cobran retenciones, y entonces a la hora de publicitar, ni locos estarían en algún punto respaldando a gente que tiene un discurso como ustedes o como el de Felicita. Entonces, ahí se interrumpió. Se nos está cortando un poquito. A ver si te podemos escuchar bien, Carlos. Sí, perfecto. Ahí se interrumpe a veces. Tenemos ahí como un problema en la señal, con Carlos. ¿Vos nos escuchás bien, Carlos? Yo los escucho perfecto. Ahí te escuchamos bien. Ahí te recibimos muy bien, Bueno. No sé qué parte se terminó, pero la conversa, pero lo que les decía es que es como que ustedes tienen que recurrir finalmente a los negocios que son del palo, que al mismo tiempo la están sufriendo, porque les cuesta el tarifazo, las tarifas, porque les cuesta la venta, porque cayó el poder adquisitivo y por ende el consumo. Entonces uno se maneja a la hora de contar la verdad en un espacio de minusvalía que es realmente muy injusto y que para poder afrontarlo conlleva un sacrificio extra. Y bueno, se trata de brindar un primer paso, que es la toma de conciencia de quienes se encuentran dentro de las fuerzas vivas de una sociedad, en este caso la de Santa Rosa, que apoya a gente como ustedes, y por otro lado, la exigencia pública, por lo menos de mi parte, y supongo que de ustedes también, de que el campo nacional y popular tenga un plan programático, comunicacional, para enfrentar el desquicio en el que estamos metidos, ¿no? Porque yo no creo que vamos a coincidir que no hay posibilidad alguna que un gobierno de cualquier país del mundo resista los Panama Papers, resista el caso Maldonado, resista la caída del submarino, resista la muerte de Nahuel, resista los tarifazos y la baja de poder adquisitivo, de derechos y de despidos, sin que caiga un solo funcionario. Bueno, un ministro como Triaca, ¿no? Pero por supuesto, Triaca, Aranguren, Peña, Quintana, Caputo, están todos de los dos lados del mostrador, entonces es imposible. Carlos, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo estamos en términos de libertad de expresión cuando por ahí vemos que, no sé, una persona totalmente reconocida como Zaffaroni brinda alguna declaración donde menciona que no le gusta este gobierno y que si fuera él que se vaya lo antes posible y genera todo un revuelo casi diplomático, judicial? ¿Eso es afectar también, eso es ir contra la libertad de expresión? Por supuesto, hay una persecución constante para que la misma se pueda llegar a instalar. Pero yo recién conversaba con Norma Jiménez del Frente Ciudadano Pampeano y agradeciéndole la deferencia de haber generado esta charla, de que en el mundo periodístico tenemos que empezar a diferenciar lo que es la libertad de expresión con el hecho concreto. La libertad de expresión es cuando uno puede desde su lugar decir con opinión formada o no lo que se le antoja. Eso es libertad de expresión. Después tendrá que sostener con, el cuerpo a veces lo que dice si es que es demasiado desubicado. Pero eso es libertad de expresión. Lo que no se puede es tergiversar los hechos. Yo no puedo ocultar que el Caputo está de alguna manera generando bonos a 100 años que pasa por su propia offshore, o sea, los vende y los compra en su mismo circuito. Eso es un hecho concreto. Entonces digo, ahí no hay libertad de expresión que valga. Zaffaroni debiera tener, y de hecho creo que la tiene, la libertad de expresión para que yo pueda decir él, vos, cualquiera, que quiero que Macri se vaya lo antes posible. Esa es mi libertad de expresión. Lo puedo decir, que obviamente no les gusta, que obviamente te persiguen, bueno, claramente hace que se vea que esa libertad de expresión está coartada, pero el hecho concreto es lo que está en problema. No se persigue solamente a Zaffaroni, sino que, por ejemplo, fue conocido, y lo conversamos creo que en esta semana también en Kermés, el hecho del allanamiento a Radio Caput, que es la radio que hace la entrevista. Sí, por cierto, es una movida amedrentatoria, y al mismo tiempo también, bueno, no vayamos muy lejos, ha habido gente que de repente ha terminado unos días preso por haber escrito un Twitter, cuando en realidad Baradel terminó siendo amenazado su hija y nadie movió un dedo. Entonces, concretamente, me parece que la balanza está claramente inclinada hacia un solo lado, que estamos totalmente endebles, que cualquiera corre peligro de que te inventen cualquier causa, te meten preso sin proceso alguno, después te sueltan y no dan una explicación de que por qué te soltaron. Entonces, concretamente, el Estado de Derecho está sumamente endeble y dentro de ese ámbito la libertad de expresión. Pero, ¿qué otra manera tiene para poder informarse la gente común que tenga que ver, bueno, concretamente con el hecho de recurrir a los medios? Vos fíjate que están los muchachos que fueron a la protesta en noviembre, presos todavía, en algunos casos se le han armado otra vez la causa por la protesta, criminalizando la protesta. Muchas de las personas que en aquella reyerta por la reforma previsional fueron a tratar de defender nuestros derechos, obviamente quedaron durante más de un mes prácticamente, pasaron inclusive las fiestas dentro y ahora siguen con el proceso adelante, cuando del otro lado, de manera velada, aparecen situaciones que se miden con una vara totalmente distinta, incluso ante cuestiones que son sumamente mucho más importantes que alguien arroje una piedra. Sin ir más lejos, una bala que mata por la espalda a una persona sin motivo alguno, o un policía que es felicitado por el Estado por terminar matando por la espalda a una persona que ya tenía reducida. Bueno, concretamente todo ese tipo de cosas son las que de alguna manera se permiten gracias a la presencia de un solo discurso y quedan los medios alternativos, las otras voces, para tratar de batallar contra eso, que no le vamos a ganar seguro, pero vamos a hacerle un poco la historia más difícil, porque si no, de lo contrario, empezamos a naturalizar que te digan que el café es leche, cuando todos vemos que es negro, no puede ser leche, es café. Y entonces en ese desquicio, en esa locura, es en la que estamos metidos, y bueno, los medios alternativos necesitan del apoyo de la sociedad y de las fuerzas vivas y de los sindicatos y de las organizaciones y del campo popular y nacional, que nuestros dirigentes se hagan cargo de sostener. Necesitamos un plan programático comunicacional, nunca lo tuvimos fuerte, así la estamos pagando y es hora de empezar. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, a darle el remedio a la situación. Porque todos dicen el problema es los medios, pero nadie hace nada en contra de eso. Sí, importante también marcar el retroceso, ¿no? con la pérdida de la ley de medios, con todo lo que costó construir esa ley, ¿verdad? Sí, sin ningún tipo de duda, no debe haber en la historia de la Argentina una ley que haya sido más consensuada, con prácticamente 2 años de conversa en universidades y en distintos sectores y gabinetes de todo un país para terminar, obviamente instalándola ahí para que venga este tipo y la saque así de un plumazo. Pero bueno, concretamente tampoco les hicimos cumplir, ¿viste? Yo no hubiera sido tan complaciente con el hecho de permitirle cautelares y permitirle que el tiempo pasara. Simplemente había una ley que ante el incumplimiento de la misma se procedía como proceden ellos, ¿no? Vienen los patrulleros, pim, metes a la persona adentro y a otra cosa mariposa. Tal vez así estaríamos un poco mejor. Pero, a ver, chicos, yo quiero que la gente entienda que estamos hablando de un tipo que se sentó a la mesa de la señora de Papaleo, esposa de Gravier, que sospechosamente, como viste, de la época el padrino, que parezca en un accidente, se cayó el avión de quien tenía la empresa del insumo madre de cualquier diario, y le hicieron firmar, después de tenerla torturada y chupada durante un tiempo, Mañeto se le plantó en la oficina, diciéndole en el lugar donde la estaban interpelando, que tenía por el bien de suyo y el de su hija que firmar un boleto de compraventa de $8,000 en aquella época, cuando una sola máquina valía $6,000,000. Claro. En aquella época, te estoy hablando de los años 70, es el mismo tipo que le dijo a Menem, nada menos que a Menem, y tóquense los genitales, que era un puesto menor el de presidente, que es el mismo, contado por el propio Menem, sí, sí. Y es el mismo tipo que le dijo a Raúl Alfonsín, que le pedía por Dios, Raúl Alfonsín, déjeme terminar hasta el fin del año, sino usted ya es un obstáculo. Y entonces, a partir de ese momento, fíjense con quién estamos tratando. Es el gran titiretero argentino, Mañeto. Pero por supuesto, y la gente no lo quiere entender, pero no lo dice Cachacho Pascual, no lo dice los chicos de 678, de Mañana Carmesera, de Víctor Hugo Navarro. Te lo cuentan los mismos protagonistas. Raúl Alfonsín lo escribió en un libro antes de morir, Menem lo dijo en una nota, Papaleo lo contó ante la justicia. Entonces digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero para que los ciegos vean, tiene que haber gente que eche luz. Y en este caso somos los medios alternativos, la gente común y corriente. No tiene forma de poder anoticiarse que no sea a través de los medios. cuando uno va a un médico, como recién conversaba con Normi, uno se entrega al tipo, porque es el que sabe, es el que te va a proporcionar la posibilidad de sanarte. Bueno, en este caso, la gente que se toma dos bondi a la mañana para llegar a un laburo, que tiene que estar pensando cómo la junta para parar la olla, que tiene problemas de amores porque se separó, porque la hija se quedó embarazada, porque el hijo está enfermo, digo, no tiene tiempo de sentarse a hablar de doctrinas y a saber de que Meireles es el arrepentido del Lavallato y que él dice que confesó ya en varias oportunidades que depositó $600,000 de arriba, que al mismo tiempo es el jefe de seguridad de la nación de lo que era antes la CIA. Digo, no, la gente no sabe. Le decís arriba si piensa que es arriba, mirá para arriba. Le decís Meireles y debe pensar que es el 9 de Gremio que anoche le ganó a Independiente. No tiene noción al respecto de lo que pasa. ¿Quién le tiene que contar eso? Los medios. Si los medios le cuentan que Meireles es malo y que arriba es bueno, y bueno, lamentablemente va a terminar estando una realidad distorsionada, que es lo que está pasando, y que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Libertad de expresión sería el que Clarín, en una de sus columnas, dijera, nosotros bancamos arriba porque nos parece un tipo fenómeno y está de acuerdo con nuestra política, listo, es la postura, la libertad de expresión, pero el hecho en sí, que hay un tipo que lo está denunciando por coima, nada menos que al que maneja la inteligencia argentina, fíjate, lo metieron preso y todavía lo mantienen a Zanini por la doctrina Irursun, de que de alguna manera, si podés llegar a elucubrar algún tipo de situación contra la causa, te meten preso por el poder que podría llegar a tener. ¿Qué más poder tiene el tipo que maneja la inteligencia en la Argentina? El que es capaz de borrar una conversación grabada, telefónica, de hackear un mail o de hacer cualquier cosa que se hace a través de los servicios que te espían. Bueno, y finalmente nada pasa, pero eso la gente lo tiene que saber una y otra vez, y lamentablemente estamos en inferioridad de condiciones, pero claramente para que poder sostenerlo tiene que haber alguien que nos comprenda, que nos ayude y que nos respalde, porque solos lo hacemos, pero hasta que nos permita la realidad, porque claramente también somos seres humanos que necesitamos vivir, comer y llevar adelante nuestra vida, y lamentablemente también muchas veces pasa que gente que del palo tiene que arrodillarse, porque como no tiene cómo comer, viene alguien con un sueldito, con un sobre, le dice, mirá, toma esto, pero decí lo otro. Y finalmente también pasa, y hay que aceptarlo, y hay que luchar contra eso. Y la manera de que no ocurra o que ocurra menos es tratar de, por ahora, el primer paso, sostener a los medios alternativos. Y después exigir un plan programático comunicacional a nivel nacional. Muy bien, regional, Chacho. Te diría, menos lo que te diría, regional. Porque lo que pasa en Argentina con Clarín, claramente pasa en Brasil con O Globo, claramente pasa en Chile con Mercurio, claramente pasa con Televisa en México, claramente pasa con el grupo Prisa en España. Digo, esto no es nuestro, ¿no? No es local nada más, Chacho, mundial. Perfecto. Entonces esta tarde vamos a estar tratando de construir un poco ese sentido común que se construye todos los días desde los medios hegemónicos. Esperamos que, por supuesto, tengan mucha audiencia, digamos, en el salón Voces, Salón Voces de la Cooperativa Popular de Electricidad. Muy bien. Raúl Bedía 214. A partir, Chacho, de las 7:30 de la tarde, entonces. Ahí vamos a estar, exactamente allí en el salón de la CPE a las 19:30, y bueno, con la posibilidad de compartir la mesa con el resto de los interlocutores, que va a estar realmente muy bueno y que seguramente después se va a poder abrir también al fin de la charla la posibilidad de que la gente pueda manifestarse. Tampoco los vamos a aburrir demasiado. Traigo un par de videos pequeños, cortos, como para que la cosa se haga un tanto más entretenida que escucharme a mí, y en algún punto poder dejarles la inquietud de batallar contra eso, que desde mi modesto punto de vista lo creo harto necesario, ¿no? Claro que sí, tendríamos que hablar mucho más de todo esto. Y poner bueno, chicos, yo les mando un fuerte abrazo. Si quieren, seguimos charlando hasta la 1:00 p.m, pero digo, lo que ustedes, a disposición de lo que ustedes deseen. Perfecto, un abrazo grande. Perfecto, gracias, Chacho. Un abrazo y que, bueno, que tenga suceso la reunión de esta tarde, entonces. Vamos a ver Ojalá, si nos podemos arrimar, Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Ahí está Carlos Chacho, hablando con nosotros acerca de esta cuestión que está incorporada ya y es parte de la batalla cultural a la que nos somete el multimedio Clarín todos los días, todos y cada uno de los días, porque la comunicación atraviesa nuestra vida. Sebastián, no sé si tenemos tiempo, ¿te quedás un ratito más y hablamos de fútbol a la salida? Bueno, dale. Me quedo 5 minutos más, hay un par de cosas para contar, ¿eh? Dale, fútbol local y todo. Yo el amargo, entonces.